con las botas puestas, ángeles del infierno, y efectivamente así estoy yo, con las botas puestas, presentando este programa que es Hard and Heavy hoy, domingo 6 de julio del año 2025. Y bueno, si usted tiene por ahí de pronto algún remedio, un antídoto efectivo para la gripa, me lo puede enviar a través del 300-534-0776 o a través de nuestro WhatsApp en la ciudad de Medellín, que es el 305-929-8277. Y por favor, no olvide también programar sus canciones en esta noche de domingo. Viene algo de Sepultura desde Brasil, Arise, y la banda sueca Arch Enemy llega con esta vocalista peliazul, muy bonita ella. Es Alisa. Aquí está The Eagle Flies Alone in Hard and Heavy. lado oculto de la música es Hard and Heavy. Esto es Hard and Heavy. Voices that Saxon, año 2022. Esta banda con ya muchos años de trayectoria. Creo que es una de esas bandas importantes del Reino Unido, como es el caso también de Judas Priest. Pues Saxon ya va por el álbum número 24, pero este es de su álbum número 23, que fue lanzado en el 2022. Se llama Carpe Diem y la canción es Dumb Busters, que fue uno de los sencillos que lanzaron para ese disco del 2022. Y aprovecho para hablar de Saxon porque hoy está de cumpleaños uno de sus ex integrantes y además fundador de la banda. Les hablo de Graham Oliver, quien nació un 6 de julio de 1952. Pues feliz cumpleaños para Graham Oliver, que estuvo en la banda hasta el álbum del 95, hasta el Ducks of War. Aunque no tocó en el álbum, lo dejaron en los créditos. O sea que podemos decir que oficialmente salió de la banda en el 92 con el álbum Forever Free. Y ha pasado por varias bandas. Oliver Dawson Saxon, con otro de los integrantes fundadores, y también un grupo llamado Son of a Bitch. Además, una era en la que se encontraba también en solitario. Gran guitarrista Graham Oliver, de los grandes del Reino Unido. Pues está de cumpleaños y lo celebramos aquí en Hard and Heavy. Vamos con Masacre, Más Allá del Dolor. Y vi durante esta semana un cover muy chévere que le hizo la banda Judas Priest. Quiero traerlo en los próximos días aquí a Hard and Heavy. Pues traigo el original. Es un cover de la canción de Black Sabbath, War Pigs. Aquí están en Hard and Heavy. Gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction. In the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning. Death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh Lord, yeah.

Esto es Hard and Heavy. Nos acercamos al final de la primera hora de Hard and Heavy. Escuchábamos a Iron Maiden del año 2000 y un gran disco, ese Brave New World. En la promoción del álbum, pues contaron con figuras del mundo del deporte. Además, invitaron por ahí al Tino Asprilla, aunque el Tino Asprilla no sabía en absoluto de lo que se trataba Iron Maiden, pero cuando le ofrecieron una buena cantidad de libras esterlinas, pues dijo, vamos a meterle a esa foto toda la actitud a la foto de promoción del álbum Brave New World de la banda Iron Maiden. Vamos cerrando con Plasmatics, viene The Damned y aquí está Korn. Esto es Blind, suena en Hard and Heavy, la única rock en Colombia. Esto es Radioactiva. Hard and Heavy.

Megadeth, año 1992 del Countdown to Extinction, ese disco que no solamente tiene la canción que acabamos de escuchar, que es Sweating Bullets, sino también Foreclosure of a Dream, y también podemos encontrar Skin on My Teeth y la fabulosísima Symphony of Destruction, con la que los argentinos corean con mucha fuerza en los conciertos que hace la banda Megadeth en Argentina. Bienvenidos a esta segunda hora, soy Cristian Restrepo, El Mapache, otra hora más de mucho heavy metal y hard rock aquí en Radio Activa. Recuerde, en los 102.3 en la ciudad de Medellín y 97.9 desde la ciudad de Bogotá, y en nuestra señal de streaming www.radioactiva.com. Viene Dokken, viene también a Mono Mort, tendremos a Metallica, a Opeth, escucharemos a Barón Rojo más adelante, siempre estás allí, buen tema. AC/DC, Shoot a Thrill, y aquí está Dark Tranquility, una canción que traje en algún momento Hard and Heavy como nuevo sonido. Esto se llama The Last Imagination. Está en Radio Activa.